Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Twins. Abrimos el programa del día de hoy, domingo 3 de abril de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz, Bolivia. Los acompaña Javier Zárate Taborga. Les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe, España, a través de la plataforma red.radiolibre.cc. E igualmente saludamos a todos quienes nos escuchan en formato podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Comenzaremos con las conversaciones de paz en Ucrania, tratando de acercarnos a las visiones optimistas y el escepticismo de las negociaciones que se han producido en Estambul. Pasaremos luego a lo que estamos viendo, con información de Francia y la República Democrática del Congo. En el segundo bloque de En Contexto, nos acercaremos al Asia Central frente a la guerra de Ucrania. En los números duros número 1, nos iremos hasta Rusia, Reino Unido, Perú y Corea del Norte. En la tercera etapa de En Contexto, nos acercaremos a la relación entre Israel, Ucrania y Rusia en pleno conflicto en desarrollo. En la sección Lo que estamos viendo 2, iremos hacia Alemania, Etiopía y el Golfo Pérsico. Finalmente, nos acercaremos a un segundo bloque de los números duros con Estados Unidos, Afganistán y China. En contexto 1. Conversaciones de paz en Ucrania, optimismo frente a escepticismo. Los últimos días en Estambul, esta ciudad que tiene un pie en dos continentes, Europa y Asia, acogió a negociadores rusos y ucranianos que intentan hablar de paz. Evidentemente, estas negociaciones no son sencillas y se han abierto dos grandes grupos, los que son razonablemente optimistas y los que son sustancialmente más escépticos. Los argumentos de los optimistas hacen referencia de que reunirse mandíbula a mandíbula es mejor que la guerra, citando a Sir Winston Churchill, que manifestó esta expresión en 1954, refiriendo que es preferible tener algún tipo de acceso, aún en condiciones poco auspiciosas, a ninguno que genere una continuidad de la violencia sin ninguna esperanza. En este caso, la guerra en Ucrania continúa pese a estas negociaciones, pese a estas conversaciones. Y evidentemente, si ponemos en la balanza el número de vidas que está en juego, hay que intentar cualquier tipo de oportunidad para la paz. Parece en general que se han podido hacer algunos progresos. Los anfitriones turcos ya han anunciado que los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y Ucrania van a continuar reuniéndose. Y si se logra elaborar un proyecto de acuerdo, el gobierno ruso dejó traslucir, inclusive, que el presidente Vladimir Putin podría hablar directamente con el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania. Ucrania ha ofrecido ya importantes concesiones en este ejercicio de diálogo. Está dispuesta a discutir una neutralidad exigida por Moscú, que básicamente se concentra en el compromiso de no entrar a la OTAN. Como ustedes han podido conocer en los días anteriores, ya el presidente Zelensky había anunciado las serias dificultades para poderse incorporar a la Unión Europea y de igual manera a la OTAN. Se ha señalado también que respecto a Crimea, que como recuerdan, fue anexionada por un ejercicio de fuerza que no llegó a la guerra como en estas últimas semanas, el año 2014, y la región del Donbass, el este de Ucrania, que es donde se está actualmente luchando con más fiereza y donde los separatistas han declarado la independencia y Rusia ha reconocido esa independencia, no hay acuerdo. Ucrania no está dispuesta a ceder la soberanía de estos dos espacios. Habrá que ver si en el futuro esa rigidez respecto a esta temática es eventualmente modificada para rendirse ante una eventual y triste evidencia de tener que ceder soberanía. Rusia también dijo el martes que reducirá radicalmente sus operaciones de combate cerca de las ciudades de Kiev, la capital, y Chernihiv. Este sábado se anunció rimbombantemente por parte de las Fuerzas Armadas Ucranianas que se había retomado la zona de Kiev. En todo caso, cualquier concesión puede ayudar a reducir, aunque sea temporalmente, la violencia y de esa manera salvar vidas. Y por lo tanto, cualquier tipo de concesión, aún sea tentativa y hasta posible de no tomarla como real, puede llegar a detener parcialmente, al menos temporalmente, la guerra y hasta permitir evacuaciones mayores. En ambos lados ya han muerto miles de personas y decenas o centenares de miles de vidas más están en peligro. Esta semana se superaban los 3 millones de personas que habían salido de las fronteras ucranianas y se superaban los 11 millones de personas que habían sido removidas de sus lugares habituales de vivienda. A su vez, los daños económicos para ambas partes por la destrucción física de Ucrania y por las sanciones históricamente duras nunca antes dadas en contra de Rusia pueden agravarse muchísimo más si es que ninguna de las partes consigue una victoria clara. Pero claro, al otro lado está el grupo de los escépticos. Aquí entran varios grupos más pequeños, pero con mucha más fuerza, más incidencia. Los líderes militares evidentemente van a liderar parte de estos grupos. Porque para cualquiera de los dos bandos, el reconocer una derrota militar es una cosa muy dura. Aún así, Rusia llegó a anunciar, como señalaba hace unos instantes, que se va a retirar de la región de Kiev, lo que eventualmente se habría producido en las últimas dos jornadas. Putin reiteró también que se supone que no invadiría Ucrania, cosa que no necesariamente se ve en estas semanas. Los rusos indican que esa retirada de la región de Kiev y Chernihiv pretende impulsar una especie de escenario de confianza mutua para fortalecer las conversaciones de paz, pero que evidentemente no sería suficiente y probablemente hasta no sería real. Por lo tanto, ¿cuánta confianza se puede generar mientras Rusia sigue golpeando ciudades del sur? Probablemente Mariupol es el caso más grave, donde Zelensky, el presidente ucraniano, ha señalado que los rusos están cometiendo crímenes de guerra. También en Mykolaiv, donde los bombarderos rusos abrieron fuego contra edificios civiles y de gobierno, mientras estaban llevando adelante las conversaciones de paz en Estambul. Ucrania, de inicio, no acepta la neutralidad sin garantías de seguridad de otros países, fundamentalmente Europa, la Unión Europea y los Estados Unidos. Pero evidentemente eso implica no necesariamente ser neutral. Se ha sugerido también que algunos estados puedan ayudar y puedan servir como garantes en estas discusiones y de aquí en adelante. Y en ese caso se ha dejado de lado a otros que habían entrado hace unos años en ese escenario, como por ejemplo es el caso de Francia, y se habla ahora de Polonia, Israel, Turquía y eventualmente Canadá. ¿Rusia va a aceptar que los países de la OTAN puedan otorgar esa garantía para la seguridad de Ucrania? Es bastante poco probable para el grupo de los escépticos. Y evidentemente también han cambiado ciertas condiciones. De ser un presidente Zelensky poco popular y poco reconocido dentro de Ucrania, actualmente se ha convertido prácticamente en un héroe nacional de la resistencia, pero también en un resistente a nivel internacional. Obviamente, ese fortalecimiento de su figura no ayuda eventualmente a un escenario de diálogo, puesto que se ha generado un crecimiento de la imagen y un decrecimiento grave de la imagen de Putin, no solamente en el ámbito internacional, sino también en el ámbito interno por los efectos de las sanciones económicas con las que se está castigando a Rusia. Moscú entiende que un acuerdo de paz con Ucrania no puede poner fin inmediatamente a todas las sanciones occidentales. Eso es obvio que se van a mantener durante el tiempo. Y por lo tanto, cualquier plan de salida de ese problema es todavía bastante a futuro. Cosa distinta pasa con la problemática de la dependencia europea, especialmente en Alemania, en la zona de la Europa del centro y del este, la dependencia de la energía rusa, aunque se está intentando romper esa dependencia tan fuerte que existe respecto a estos países, lo que agravaría, evidentemente, la situación de Rusia. Finalmente, estas acciones han puesto un escenario de conflicto mayor al de la región misma de la guerra, de Ucrania como tal. Y eso básicamente significa el hecho de que potencias grandes están jugando en un escenario distinto intereses más allá de los que están vinculados a la cotidianidad de la comunidad ucraniana, de la población ucraniana, del territorio. ¿Cuál es el verdadero objetivo en Ucrania? Es una duda que hasta ahora se sigue manteniendo. Muchos analistas internacionales continúan preguntándose, y si bien hacen varios ejercicios de respuesta, no hay uniformidad del interés. Y evidentemente, si bien hay muchos análisis, teorías interesantes, aún no hay certeza sobre qué buscaba Putin con conseguir en este proceso de invasión y qué es lo que va a dejar. Y eso obviamente nos hace preguntar también hasta dónde y hasta cuándo Putin puede aceptar esta situación. There lived a man in Russia long ago. He was big and strong, in his eyes a seeming glow. Most people looked with terror and with fear, but to Moscow cheeks he was such a lovely dear. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. But he also was the kind of teacher women will desire. Ra-ra, Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. Ra-ra, Rasputin, Russia's greatest love machine. It was a shame how he carried on. This man just gotta go, declared his enemies, but the ladies begged, don't you try to do it, please. No doubt this Rasputin had lots of hidden charms, though he was so brute, they just fell into his arms. For the queen, he was no wheeler dealer, though she'd heard the things he. Lo que estamos viendo. Francia, el impulso de Macron por Ucrania. A menos de 2 semanas de las elecciones presidenciales en Francia, el actual presidente Emmanuel Macron cuenta con una ventaja de aproximadamente 9 puntos sobre la segunda fórmula encabezada por la ultraderechista Marine Le Pen. La guerra en Ucrania ha sido un impulso importante para Macron para mostrar sus dotes de estadista, aumentando su ventaja en las encuestas. Habló varias veces con Vladimir Putin en el último mes y está tratando de coordinar un corredor humanitario para la salida de los residentes de Mariupol, aunque pareciera haber fracasado. Los críticos de Macron dicen que ha utilizado la guerra para beneficiarse en las elecciones nacionales. Sin embargo, de ello, Macron no es lo suficientemente popular dentro de Francia. Se lo ve como un elitista distante, todavía alejado de los problemas reales de la gente. Además, aunque el desempleo ha bajado a uno del nivel más bajo en los últimos 13 años desde la crisis económica de la primera década de este siglo, el incremento de los precios de los alimentos, del combustible, vinculado también al escenario bélico, está alimentando cierta antipatía entre los votantes y para algunos inclusive un peligroso estado de apatía. Un sondeo reciente revela que solo un tercio de los votantes tienen previsto votar, lo cual es un número realmente llamativo. Pero con la implosión de la izquierda y la división de la extrema derecha en dos fórmulas, Macron gana por defecto, aunque casi seguro que irá a una segunda vuelta donde corre cierto riesgo respecto al IP. Y nos vamos también a la República Democrática del Congo. Este martes fue admitida en la Comunidad de África Oriental, un bloque económico regional. Una vez que los legisladores ratifiquen esta adhesión, los ciudadanos de la RDC podrán viajar sin visado a los otros 6 miembros, que son Burundi, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda. Y una gran mayoría de los aranceles se van a eliminar para los productos que salen de la República Democrática del Congo. La comunidad, a su vez, gana, teóricamente al menos, acceso al Océano Atlántico a través de una pequeña franja de tierra que es la que le permite a la República Democrática salir hacia este océano, así como el acceso a un mercado de 90 millones de habitantes y recursos naturales importantes. Pero evidentemente hay dos grandes problemas que fueron los que retrasaron este ingreso. En primer lugar está que la República carece de un sistema de carreteras, de ferrocarriles, de transporte, de comunicaciones lo suficientemente sólido. Y en segundo, evidentemente el más importante, la necesidad de que la República Democrática del Congo debe mejorar su seguridad. El pasado mes de diciembre pidió a las tropas ugandesas que ayudaran a combatir a las fuerzas democráticas aliadas, uno de los varios grupos rebeldes que todavía operan en la parte oriental, rica en recursos. El lunes, las fuerzas de la República Democrática del Congo se enfrentaron a los militantes del M23, que hace una década controlaba franjas de la provincia de Kivu, pero que desde entonces se han retirado en su mayoría a las vecinas Ruanda y Uganda, aunque siguen interviniendo en el país. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. En contexto 2, el Asia Central frente a la guerra en Ucrania. El impacto de invasión rusa de Ucrania ha tenido eco en todo el mundo, pero obviamente más en las áreas cercanas. Y en este caso nos acercamos con especial interés a las 5 exrepúblicas soviéticas del Asia Central. Hablamos de Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Turkmenistán. Todas ellas tienen estrechos vínculos económicos y culturales con Rusia, pero también tienen motivos para desconfiar de lo que Moscú ha hecho en Ucrania. Por un lado, las sanciones occidentales, destinadas a paralizar la maquinaria bélica del Kremlin, también les van a generar probablemente graves daños colaterales. En las últimas décadas, millones de personas del Asia Central han emigrado a Rusia, en busca de mejores oportunidades, en busca de trabajo. El dinero que se envía a casa desde Rusia, como forma de remesas, es una parte importante de la economía de estos pequeños países de la región. En el caso, por ejemplo, del Kirguistán y del Tayikistán, dos de los países más pobres del Asia, Las remesas significan entre una cuarta y una tercera parte de sus economías respectivamente. Y la mayor parte de esos recursos, reitero, proceden desde Rusia. Pero ahora, con la previsión de que las sanciones puedan reducir la economía rusa, se especula hasta ahora hasta un 7% este año, millones de esas personas podrán quedarse sin trabajo. El Banco Mundial ya ha hecho previsiones de que las remesas para el Kirguistán y Tayikistán solamente se van a reducir en un tercio aproximadamente este año. Según Erika Mara, especialista regional en la Universidad de Defensa Nacional, existe un temor real a lo que podría ocurrir si un gran número de emigrantes o ciudadanos de segunda generación de Rusia decidieran volver a casa en busca del trabajo. La tasa oficial de desempleo en Tayikistán, por ejemplo, ya alcanza un 7%, que es un número elevado. Al mismo tiempo, la invasión rusa sienta un precedente principalmente preocupante en el área, ¿no? El hecho de que un país invada a un vecino con el pretexto de proteger a los rusos étnicos plantea cuestiones al menos incómodas para los países del Asia Central, todos los cuales, al igual que Ucrania, tienen minorías rusas considerables. En Kazajistán, esto es particularmente preocupante, ya que los rusos representan alrededor de un 30% de su población y están concentrados, obviamente, en las regiones en el norte que limitan con la Federación Rusa. Muchas veces, inclusive, funcionarios rusos han cuestionado en el pasado si Kazajistán es siquiera un país real y no solamente una creación estatal artificial. Discurso parecido, más o menos, a lo que Putin dijo sobre Ucrania. En la región, todo el mundo se anda con pies de plomo, pero algunos más que otros, ¿no? Nadie critica todavía abiertamente a Putin, por supuesto. En el caso de Kirguistán y Tayikistán hay otra dependencia, en este caso respecto a la seguridad, que necesita de tropas rusas para mantenerla. Kazajistán y Uzbekistán son ricos en energía y los dos son además las dos principales economías de la región. Ambos países no han manifestado apoyo a lo que sucede. Inclusive en el caso de Kazajistán se rechazó una petición rusa de enviar tropas a Ucrania, una medida sorprendente para su presidente Kasym Jomart Tokayev, a quien Rusia salvó de un levantamiento popular hace apenas unos meses. En parte esto podría deberse a que Tokayev quiere demostrar, aunque sea con cierto riesgo, que no está totalmente en deuda con Moscú. Kazajistán, por su parte, también ha manifestado orgullo permanente de tener una política exterior multisectorial y multivectorial, que equilibra cuidadosamente vínculos con su vecina Rusia, pero también con China y el resto de Occidente. También puede ser una jugada astuta para atraer a empresas occidentales que huyen eventualmente de Rusia y las condiciones actuales, pero que desean o necesitan mantenerse en la región. En general, los estados de Asia Central se encuentran en una especie de limbo, a la espera de saber realmente la gravedad de las consecuencias económicas que se produzcan en Rusia y hasta dónde puede llegar Putin en Ucrania. Todo el mundo entiende que ahora viven con una nueva Rusia más aislada internacionalmente, pero que los vínculos con Rusia se mantienen todavía intensos. La mentalidad que prevalece ahora mismo es una mentalidad ansiosamente pragmática y responde a una pregunta: ¿cómo vamos a vivir? Números duros 1. En esta sección nos vamos a Rusia, el Reino Unido, Perú y Corea del Norte. En Rusia el número es 7. El rublo ruso se disparó un 7% frente al dólar estadounidense el martes, alcanzando su nivel más alto desde el inicio de la invasión de Ucrania hace más de un mes. La divisa rusa ha recuperado la mayor parte de su pérdida de valor relacionada con la guerra, en parte debido al optimismo sobre las conversaciones de paz auspiciadas por Turquía. 50. El gobierno del Reino Unido incautó el martes su primer yate de propiedad rusa en aguas británicas. La embarcación, valorada en algo menos de 50 millones de dólares, pertenece supuestamente a un empresario ruso que no está en la lista oficial de sanciones, pero que supuestamente tendría estrechas conexiones con Vladimir Putin. 55. El lunes, el asediado presidente del Perú, Pedro Castillo, sobrevivió a otro intento de destitución, el segundo al que se enfrenta en solo 8 meses de gobierno. 55 legisladores votaron a favor de su destitución por corrupción, 54 en contra y el resto se abstuvo. Muy por debajo, estos números, del umbral de los 87 votos necesarios para que Castillo salga del poder. 15. Corea del Sur afirmó el martes que el misil balístico intercontinental que Corea del Norte probó la semana pasada no era el proyectil Hwasong-17, como había anunciado Pyongyang, sino el Hwasong-15, un modelo anterior que también es capaz de alcanzar técnicamente el territorio continental estadounidense. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. En contexto 3. ¿Dejará Bennett de lado las conversaciones de paz con Ucrania para centrarse en los casos de terrorismo? Israel se enfrenta a su peor ola de terror interno en casi una década después de que 11 personas murieron asesinadas en 3 ciudades en solo una semana. El primer ministro Naftali Bennett, que ha estado centrado en la diplomacia internacional de alto nivel en las últimas semanas, está montando ahora un ejercicio de presión para contener el deterioro de la situación de seguridad en Gaza. ¿Cuáles son las implicaciones nacionales e internacionales de estos casos? Los atentados. El domingo, 2 árabes israelíes vinculados al Estado Islámico mataron a 2 personas en la ciudad de Hadera, al norte del Tel Aviv. La semana pasada, otro asaltante mató a 4 personas en la ciudad sureña de Beersheba. El martes, un palestino de 27 años procedente de Cisjordania atravesó una barrera de seguridad antes de matar a tiros a 5 personas en un suburbio de Tel Aviv. 2 de ellas eran de nacionalidad ucraniana. El momento de esta pequeña ola de terror no podría ser peor. Llega pocos días antes del sagrado mes del Ramadán, que comenzó el día de ayer, durante el cual muchos musulmanes peregrinan a la mezquita de Al-Aqsa en la ciudad vieja de Jerusalén. Habitualmente una olla de presión en los mejores momentos. Antes de los atentados, las autoridades israelíes habían planeado aumentar los permisos de entrada para que los musulmanes mayores rezaran en Al-Aqsa y facilitar así la libertad de movimiento de los palestinos durante el Ramadán. El gobierno de Biden, por su parte, había pedido al gobierno de Bennett que tomara medidas preventivas para evitar el tipo de enfrentamientos que se produjeron en Jerusalén el pasado mes de mayo y que contribuyeron a un mini conflicto de 11 días entre las fuerzas israelíes y Hamas en la franja de Gaza. A pesar del recrudecimiento de la violencia, Israel mantendrá el plan, dice Ana Ahronheim, corresponsal militar del Jerusalem Post. Creo que Israel hará todo lo posible por permitir que los que tienen permiso, incluidos los 20.000 de Gaza, sigan trabajando en Israel, afirma. Pero eso implicará un fuerte escrutinio sobre los que crucen. Además, el Ramadán de este año coincide con la Pascua cristiana y la Pascua judía, lo que significa que en medio de la temperatura ya elevada, habrá más judíos, musulmanes y cristianos dirigiéndose a los lugares conflictivos de Jerusalén. El deterioro de la situación de seguridad se produce cuando Bennett ha estado tratando de establecerse como un estadista internacional. Desde que llegó al cargo el año pasado, ha tratado de cambiar la percepción entre algunos israelíes de que el incondicional del Likud, Benjamin Netanyahu, su predecesor, es el único político capaz de representar los complejos intereses estratégicos de Israel en la escena internacional. Y Bennett lo ha hecho bien en ese sentido. Esta misma semana su gobierno recibió a 4 estados árabes, Bahrein, Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, así como Estados Unidos, para celebrar una cumbre en el desierto de Negev, centrada en impulsar las relaciones entre israelíes y árabes. Aunque no se incluyó ningún punto de acción en la agenda, se puso de manifiesto la creciente influencia de Israel en la región. Y lo que es más importante, la imagen de Bennett como estadista se ha visto reforzada por su condición de intermediario en el atolladero bélico de Rusia y Ucrania. Recientemente visitó Moscú para intentar negociar una tregua y el Financial Times ha descrito al primer ministro como el principal mediador internacional entre las partes en conflicto. Recientemente también, una delegación ucraniana encabezada por un alto asesor del presidente Volodymyr Zelensky llegó a Jerusalén el miércoles para examinar un posible alto al fuego con Rusia, un plan que se debatió durante las conversaciones de paz de alto nivel celebradas en Estambul a principios de la semana. Algunas fuentes afirman que Bennett ha dejado de lado la cuestión de Ucrania, mientras la situación de seguridad en su país sigue siendo precaria. Pero Michel no está de acuerdo. No cree que la situación en el país distraiga los esfuerzos de mediación en Ucrania, porque el gobierno de Bennett puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Sin duda no está claro hasta qué punto los israelíes son cruciales para las negociaciones en curso entre Rusia y Ucrania, o, para el caso, hasta qué punto el Kremlin se toma en serio la desescalada. Sin embargo, Moscú y Kiev han dejado claro que Israel es uno de los pocos países en los que ambos confían, por lo que la retirada de Bennett de los esfuerzos de mediación no es un buen augurio para los precarios esfuerzos de paz. Everybody's talking about planet Earth, rebirth, United Nations, good relations, space station, starvation, radiation, salvation, education, liberation. Oh, all we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. What we're talking about, everybody's talking about civil war, revolution, Armageddon, no solution. Are we facing Vietnam? We don't want to drop the bomb. All we are saying is give peace a chance. Give peace a chance. Solving our failure is give peace a chance. Everybody's talking about acid house, gay spots, greenhouse, heavy metal, hip hop, censorship has to stop. HIV, AZD, and new kids dance on MTV with toxic waste dumps in the sea. See, see. All we are saying is give peace a chance. Please. All we are saying is give peace a chance. Everybody's talking about Amazon, the trees. Cancer cells from the sun. Middle East, crazy beast. Rock and roll to sing for peace. All we are saying, all we are saying, all we're singing is give peace a chance. Give peace. lo que estamos viendo, parte 2. Alemania. Ante la incertidumbre sobre el futuro de las exportaciones energéticas rusas, Alemania está tomando medidas para prepararse para un posible corte de suministros de su mayor fuente. De momento, Berlín manifiesta que está solo en la fase de alerta temprana, que consiste en pedir a los alemanes que reduzcan el consumo de energía de forma voluntaria. Pero hay planes para racionar el gas si fuese necesario. La medida se produce mientras Rusia, fuertemente sancionada ya, sigue amenazando con exigir el pago de sus exportaciones de gas en rublos, una propuesta que las capitales europeas rechazaron de plano, y aunque el Kremlin pareció dar marcha atrás el miércoles en cuanto al momento de pasar a las transacciones de gas solo en rublos, Alemania no se arriesga. Polonia, por su parte, afirma que tiene previsto dejar de importar carbón ruso esta primavera y eliminar todo el petróleo ruso para finales de año. Sin embargo, la cuestión más amplia de tratar es la rapidez con la que Europa puede, eventualmente, desprenderse de la energía rusa, lo que sigue aún sin respuesta, sobre todo porque el continente ya se enfrenta ahora a unos precios de la energía terriblemente elevados. Nos vamos ahora a Etiopía. Este país no se puede tomar un respiro. Menos de una semana después de que Addis Abeba declarara su segundo alto al fuego unilateral en un intento de poner fin a 16 meses de conflicto interno en la zona del Tigray, las cosas han empeorado en la región nororiental de Afar. Las autoridades de Afar, donde el conflicto de Tigray se desbordó el verano pasado, afirman que el Frente de Liberación Popular de Tigray, el TPLF, está combatiendo y acumulando fuerzas allí. Los enfrentamientos comenzaron a mediados de enero y ambas partes se culpan mutuamente de haber iniciado la violencia que ya ha obligado a unas 300.000 personas a huir de sus hogares. La situación ha hecho fracasar las recientes esperanzas de conversaciones de paz entre el gobierno y el TPLF, que esta vez parecía dispuesto a respetar el alto al fuego para permitir la entrega de ayuda civil. Mientras tanto, la guerra sigue siendo un proceso estancado y una catástrofe humanitaria. Al menos 1.6 millones de personas han sido desplazadas internamente y 4.6 millones no sabe de dónde vendrá su próxima comida, porque es casi imposible hacer llegar alimentos o ayuda humanitaria al Tigray. Finalmente, nos vamos al Golfo Pérsico. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están buscando un tratado de defensa bilateral formal con los Estados Unidos de América para protegerse de los ataques, según Bloomberg, que cita personas familiarizadas con la propuesta. Ambos países del Golfo han sufrido recientes ataques de los rebeldes Houthi, respaldados por Irán, en Yemen. Lo más importante que hay que conocer sobre esta propuesta es que probablemente no va a suceder. Un tratado de este tipo requiere el apoyo no solo del presidente Biden, que puso en general fin a ese apoyo amplísimo de los Estados Unidos a la participación saudí en la guerra civil de Yemen, sino también de 2/3 de los senadores estadounidenses. ¿Por qué pedirían los saudíes y los emiratíes algo que saben que no van a conseguir? Tal vez sea un reproche implícito a los esfuerzos de los Estados Unidos de América por conseguir un acuerdo nuclear con Irán al que se oponen saudíes y emiratíes. ¿O es simplemente un recordatorio un tanto insultante de que la guerra en Ucrania no es el único conflicto sangriento del mundo? Sea como sea, hasta ahora al menos, la propuesta no parece muy seria. Números duros. La energía limpia supera el carbón, el problema fronterizo de Biden, más fondos afganos congelados y la NBA vuelve a China. 38. Las fuentes de energía limpia, como la solar, la eólica, la hidráulica, la nuclear y la bioenergía, siendo la nuclear discutible, generaron el 38% de la electricidad mundial en 2021. Es la primera vez que las energías alternativas superan al carbón, que representó el 36% de la generación mundial de electricidad del año pasado. 18.000. Ese es el número estimado de cruces fronterizos ilegales al día que se producirían si es que las autoridades estadounidenses del gobierno de Biden levantan una orden de salud pública del gobierno de Trump para devolver a los migrantes debido a la COVID. Mantener la orden en vigor probablemente molestaría a los demócratas progresistas, mientras que eliminaría esa restricción, haciendo que los republicanos se abalanzaran sobre la probable oleada de migrantes a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre. 600. El Banco Mundial ha suspendido 4 proyectos de desarrollo por un valor aproximado de 600 millones de euros. En respuesta a la prohibición de los talibanes de que las niñas vuelvan a la escuela secundaria en Afganistán. Sin inmutarse mucho, los talibanes insisten en que primero deben decidir los uniformes adecuados para las niñas. 18. El baloncesto profesional estadounidense volvió a la televisión estatal china el martes, con la emisión por el canal CCTV de un primer partido en 18 meses. China es el mayor mercado de la NBA en el extranjero y había retirado los partidos de su emisión convencional, aunque estaban disponibles en plataformas de streaming, después de que un directivo del equipo tuiteara su apoyo a los manifestantes prodemocráticos de Hong Kong en octubre de 2019. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. De esta manera nos acercamos al final del programa del día de hoy. Este, como se han dado cuenta, ha sido distinto. Estoy reemplazando a nuestro colega Fernando Galindo, que habitualmente nos acompaña desde Bogotá, Colombia, que ahora está recorriendo un pedazo de esta América Latina. Acaba de terminar un paso por Bolivia, aunque volverá, y ahora está en la Argentina. Seguramente en las siguientes emisiones estaremos recogiendo también algunas impresiones propias, personales, de cómo se siente esta nuestra América Latina recorriéndola por estos caminos. El día de hoy tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Ucrania, tratando de entender esas conversaciones de paz que se han producido en los últimos días en Estambul y analizando las razones optimistas y escépticas sobre sus resultados. Nos fuimos de allí a Francia y a la República Democrática del Congo. Volvimos en una siguiente sección de En Contexto para tratar de entender también lo que significa la guerra para los vecinos y aliados más cercanos a Rusia, que están sintiendo los efectos, especialmente en el Asia Central. Recorrimos unos primeros números duros en Rusia, el Reino Unido, en Perú y Corea del Norte.